dice. Estoy muy triste, no puedo dormir, pensando en el amor que yo a ti no te di. Quisiera saber dónde estás para que tú me des. ¿Qué? Estoy muy triste, no puedo dormir, pensando en el amor que yo a ti no te di. Quisiera saber dónde estás para que tú me des otra oportunidad. Y me pongo a analizar que estabas conmigo y ahora no estás. Pero ya tarde para analizar por qué te has marchado. ¿Cómo dice? Mis días sin ti son tan largos desde el momento en que tú te has marchado. No duermo pensando en ti, perdona mi amor por hacerte sufrir. ¿Y qué? Te marchas sin avisar, dejándome a mí en esta soledad. Te alejas, mujer, porque te fallé. Lo cantan ustedes y dice: estoy tan sola aquí en mi habitación. Que tú me des. ¿Y qué? ¡Palmas! Estoy muy triste, no puedo dormir, pensando en el amor que yo a ti no te di. Quisiera saber dónde estás para que tú me des otra oportunidad. No me pongo a analizar que estabas conmigo y ahora no estás. Pero ya es tarde para analizar por qué te has marchado. ¡Órese! Mis días sin ti son tan largos desde el momento en que tú te has marchado. Y que los árboles cantan conmigo, dice: estoy tan sola aquí. ¡Cinco! ¡Y las palmas arriba! Estoy tan sola aquí en mi habitación.